¿Cuánto le debes al banco? ¿Cuánto le debes a las tarjetas? ¿Cuánto le debes porque compraste esto, esto y esto? ¿Cuánto debes? Bueno, a esto que debes, súmale 4,500 pesos más. Pero no solamente tú, sino tu pareja, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todo. Cada mexicano que vive en este país debe ya, nada más, por hacer nada, por no deber nada y por nada, 4,500 pesos más. Esta es la cifra, está en nuestro hashtag y está aquí. Casi 532,000 millones de pesos. 532,000 millones de pesos. Esta es la deuda de los estados. Y son cifras de la Secretaría de Hacienda. Son las cifras oficiales. ¿De dónde demonios debemos tanto? Esta panza de la deuda. Porque todos debemos, todos. Pero bueno, si debes una casa, pero tienes la casa. Debes un coche, pero tienes el coche. Debes las colegiaturas, pero tus hijos van a la escuela. Pero estos 532,000 millones que equivalen a 4,500 pesos para cada mexicano, ¿dónde demonios están? Porque no hay obras, porque no hay infraestructura. ¿Sabes dónde están? Están en las fiestecitas del gobernador de Veracruz. Están en los viajecitos del gobernador de no sé dónde, están en las no sé qué del gobernador de acá, están en las no sé cuántas del gobernador de Acuyá y están en toda una serie de cosas. Ya nos estamos acercando a las elecciones. Las deudas, para que te des una idea, la mitad de las deudas están divididas en estos estados. Pero la Ciudad de México y el Estado de México de alguna manera se han mantenido en este nivel. No han subido ni han bajado, además de que son las entidades que tienen más habitantes. Pero hay que concentrarnos en el caso de Nuevo León. Nuevo León debe lo mismo que la Ciudad de México. ¿Y dónde está el desarrollo y dónde está todo eso? O está el caso de Veracruz, de este maldito gobernador de Veracruz, el dictador de Veracruz, ve lo que debe. O Chihuahua o Coahuila. Pero si nos adentramos a toda esta historia, vamos a encontrar que muchos han duplicado o más que duplicado sus deudas. Las cifras son espeluznantes de cómo las administraciones han variado sus cifras. Compran, endeudan y te friegan. Compran, endeudan y te friegan. Compran, endeudan y te friegan. Tenemos más números, tenemos más cifras. Para que te enardezcas, eso es lo que quiero que hagas. Quiero que te enardezcas, quiero que te... ¡Cabrón! Quiero que te enojes, quiero que exijas, quiero que ya un hasta aquí de estas deudas, porque no tenemos una maldita nada. Cuando tienes los ríos contaminados, cuando tienes tanta pobreza, cuando tienes tanta miseria y ves lo que hacen... que compran empresas fantasmas, cuando tienes la violencia en pleno, que amanecen muertos por todos lados, dime qué hace una entidad, qué hace un maldito gobernador. Administrar un estado, mal administrar un estado, diría yo, mal administrar un estado, porque tus problemas él los va a convertir en negocio, y esos negocios se van a repartir entre sus cuates. Y esto se replica en casi todo el país. Por no decir todo, pero lo quiero replicar. Así, así. Espero que haya un estado. ¿Tú sabes lo que son 532,000 millones de pesos? Imagínate lo que son 530. Imagínate una casa que vale 1 millón de pesos. Pues son 532,000 casas. 532,000 casas. ¿Para tener qué? Pues para tener seguridad, para tener un techo, para tener un algo. Son 532,000 casas. ¿Sabes lo que son 532,000 millones de pesos? Es el presupuesto de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, de Veracruz. Todo el presupuesto en un año. ¿Sabes lo que son 532,000 millones de pesos para 50 y tantos o 60 y tantos millones de pobres que hay en este país? Y este dinero, no creas que ellos lo pagan de su dinero. No, ese dinero lo pagamos nosotros. O sea, parte de lo que tú trabajas, de lo que tú trabajas todos los días, te friegan tus impuestos. Esos impuestos, tú se los das a estos malditos gobernantes. Y estos gobernantes convierten el presupuesto en una superdeuda, en un superfraude, en una super... Pero te la voy a poner más fácil. ¿Sabes qué son 532 mil millones de pesos? Es lo que nos cuesta la impunidad y la injusticia y la corrupción de este país. Esa es la realidad. 532 mil millones de pesos es lo que nos cuesta permitir que haya gobernantes que nos roban. Y tú lo estás permitiendo. Tú que también tienes que pagar 4.500 pesos por cada uno de los mexicanos que vive en este país soportando estos malditos gobiernos. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?